Qué lindo es esto, El flaco Alfredo Zita Rosa. ¿Se quiere ir a Montevideo, Capozzo? ¡Oh! Adoraría pasar estos días de carnaval allí en esa ciudad maravillosa, con las murgas, con el teatro de verano, con la gente con otro espíritu. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Pero resulta que esta canción que todos conocemos y que es uno de los himnos de Alfredo Zita Rosa, sufrió una modificación. ¿Qué pasó? ¿Cuál? No me la estropeé. Sufrió esta Doña Soledad que iba al almacén, sigue yendo al almacén. Pero habla, se hizo fanática de las series de Netflix y todo eso. Doña Soledad se hizo fanática de las series, se pasa todo el día viendo series. El señor Alejandro San, nuestro querido amigo Yacaré, un gran investigador de la música de Río de la Plata, encontró esta versión que indudablemente Zita Rosa, como Gardel, cada día canta mejor. Zita Rosa sigue grabando y grabó esta versión de Doña Soledad hablando en el almacén de todas las series que ve en la tele. Ah, mira. Mire, Doña Soledad, ponga Celebrity Splash. Doña Soledad, este link es de Don Loan pa' bajar ese Breaking Bad. Hoy se perdió Prison Break por ver a la Yelinek. Doña Soledad, en Cuevana se truchó Doctor House y Game of Thrones. Mire, Doña Soledad, no se pierda House of Cards. Doña Soledad, y si se quiere operar, vaya con los de Nip/Tuck. Si hasta Dexter se asustó con lo que Mauro mostró. Doña Soledad, todo el mundo habla de Glee, pero yo no la entendí. Seis temporadas tendrá para ver Criminal Minds. Doña Soledad, venden completa Mad Men los camboyanos a 100. Sex and the City es muy cool, con 24 está full. Doña Soledad, cuando Lost se terminó, usted sabe bien lo que pasó. Todos muertos. ¡Cállate, botija! ¿Quién sos vos? ¿Cómo? ¡Qué genio! Ahí el Yacaré, el señor Alejandro Sanz, y esta versión libre de Doña Sol.